Solo quiero una vida monótona y tranquila. Dejo a los demás las aventuras que a mí me dan vértigo, las alturas, los sueños imposibles que promete su publicidad, demasiado viejo para mentiras. Los demás podéis comulgar, podéis comulgar. Comulgad con el opio del pueblo, religión del siglo XXI, la salvación, resplandeciente templo del consumo, donde todo es perfecto, donde todo funciona, lejos de los suburbios, donde la pobreza se amontona, lejos de los vertederos, con los restos de la fiesta. En realidad, todo es una enorme montaña de mierda. Entre la basura, algunos se buscan la vida. La definición de injusticia en una fotografía. Preguntarle a un pobre lo es sin duda por mala suerte. Preguntarle ahora a un rico lo es sin duda porque él se lo ha ganado. Y aún dirá que es inteligente si le preguntas a un ser humano. Lo peor de la gente que miente es cuando se creen sus propias mentiras. Siempre lo importante detrás de lo urgente, huidas hacia adelante en un callejón sin salida. Siempre lo importante detrás de lo urgente, huidas hacia adelante en un callejón sin salida. Siempre lo importante, huidas hacia adelante detrás de lo urgente, un callejón sin salida, un callejón sin salida.